Dice que a mí no me conoce, que entró a mi perfil y lo que ha visto le ha gustado. Que la perdone por su cara de diablita y quiere intercambiar fotos en privado. Que si yo le mando, ella me mandará. Que si me caliento, ella se calienta más. Ya le mandé la primera y se puso bellaquita. Y dice que va a matar a esa solita, porque ya la tiene mojadita. Vamos a tumbar el chat que nos fuimos videollamada. Así que ponte ready y activa la camarita. Que va a matarse solita, porque ya la tiene mojadita. Vamos a tumbar el chat que nos fuimos videollamada. Así que ponte ready y activa la camarita. Esta noche quiero verte tocando. Me imagino que está abajo a los ojos mirándome. A las nubes salimos. Siempre nos repetimos. Tus cuatro labios son míos. Yo te adoro, tú eres mi tesoro. Tus ojos son diamantes, te puse oro. Cuando suena tu llamada, nunca te ignoro. Como solo tú lo haces, más me enamoro. Elástico, orgásmico, explícito. Ella es tan bonita. Dice que va a matarse solita, porque ya la tiene mojadita. Vamos a tumbar el chat que nos fuimos videollamada. Así que ponte ready y activa la camarita. Que va a matarse solita, porque ya la tiene mojadita. Vamos a tumbar el chat que nos fuimos videollamada. Así que ponte ready y activa la camarita. Voy a imaginarme que te tengo cerca y hacerte burbujas de amor en esta guerra. Ya que estoy solo, abierta, dejo la puerta. Zambas de mis pupilas, tu cuerpo lindo se aferra. Yo quiero ser el tipo que sea de tu tipo, que rompa los estereotipos y te dé con el prototipo. Wow, chiquita pero candela como sipo. Bien natural, no le hace falta lipo, no. Yo sé que estás buscando que le llegue, que a ti yo me pegue, que tu maquillaje por la cama riegue. Sería interesante que contigo juegue, mientras yo con gusto observo como tú te vienes, yeah. Que tengo un par en casa, la sala fulletea. Entonces, vámonos pa' mi cama, llego tu favorito, mamá. Intercambiando un par de fotos triple X. De tanta Manuela ya estoy sexy. La llamo 1, 2, 3. Sin mucha fequi. Consumiste mi perreo y dice tequi. La curé porque estaba enferma. Me toqué, me pidió de la receta. La curé, iba a matarse solita. Y vine yo y le quité la bellaquita. La conecté porque estaba enferma. Me toqué, me pidió de la receta. La curé, iba a matarse solita. Y vine yo y le quité la bellaquita. Yeah.